Al silencio gritar tu nombre, tu nombre, y comienzo a sentir la nostalgia en mi ser, sin poder evitar un lamento de amor sin fin. Y aquí estoy esperando por ti, sin poder entender qué te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más. Deseo de hablar y decirte que te amo, que no puedo olvidar esos días de ayer, que hay momentos que ya no me puedo calmar sin ti. Y aquí estoy esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy, quiero ver si por fin te decides volver y creer que es posible empezar una vez más, esperando por ti, sin poder entender que te hizo alejarte de mí. Y aquí estoy.